el trabajo, como una palabra que se nos cae encima sobre nuestras espaldas con todo su peso, como una condena, pero a su vez como una necesidad para sobrevivir en un mundo cada vez más salvaje, en el que la falta de trabajo es una verdadera pandemia que nos mata, pero silenciosamente. Estamos atravesados por el trabajo y obviamente todos y todas deseamos tener un buen trabajo. Pero ahora vamos a intentar pensar en el trabajo haciendo abstracción de esto. Es decir, vamos a intentar pensar más allá de esta situación y preguntarnos, sin intentar respondernos enseguida, ¿qué es el trabajo? ¿Para qué trabajamos? ¿Por qué? ¿Siempre existió el trabajo? ¿Cómo se pensó en otras épocas, en otras sociedades? ¿El trabajo es un castigo? ¿Vivo para trabajar o trabajo para vivir? ¿Los animales trabajan? ¿En qué nos convertimos cuando trabajamos? ¿Nos hacemos más humanos o menos humanos? Al mantenernos ocupados, ¿nos volvemos más dóciles? El trabajo cansa. Si nos paramos en la antigüedad, el trabajo tiene un sentido negativo. En el Génesis bíblico encontramos dos referencias sobre el trabajo. Un sentido negativo del trabajo como castigo, lo que recién escuchamos, el famoso episodio de la expulsión del paraíso por probar el fruto del árbol prohibido, y la condena es muy fuerte: ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Y cuál es el otro sentido del trabajo en la Biblia? Bueno, antes del episodio del pecado original, antes que el hombre comiera del fruto del árbol prohibido, Dios le entrega al hombre el mundo como un obsequio para que lo cuidara. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, desde la Biblia, pareciera que el trabajo encierra como una contradicción, es un castigo y al mismo tiempo un regalo de Dios. Sin embargo, es como si en la historia prevaleciera la idea de castigo. Y por ejemplo, si vamos a hacer un juego, vamos a remontarnos etimológicamente de la palabra trabajo, podemos decir que proviene del latín tripalium, o sea, tres palos. Esto es un yugo hecho de tres palos donde se amarraba a los esclavos para azotarlos. Ocupémonos del amo y el esclavo, para conocer a fondo las relaciones necesarias que los unen. La vida es el uso y no la producción de las cosas, y el esclavo solo sirve para facilitar lo que se refiere al uso. Algunos seres, desde el momento en que nacen, están destinados, unos a obedecer y otros a mandar. Por lo demás, la utilidad de los animales domesticados y la de los esclavos son más o menos del mismo género. Es evidente que los unos son naturalmente libres y los otros naturalmente esclavos, y que, para estos últimos, es la esclavitud tan útil como justa. Salgamos un poquito del relato bíblico y ahora nos vamos al siglo 4 a.C. En la antigüedad, este pensador, este filósofo llamado Aristóteles, que se convirtió en uno de los pensadores fundantes de la teoría política de Occidente, nos dice que por naturaleza existen personas que nacen para mandar y personas que nacen para obedecer. E incluso, a partir de estas ideas, formuló principios de organización de los gobiernos, que son categorías que tienen plena vigencia. ¿Se imaginan algún político en la actualidad afirmando esto? Peor aún, en una sociedad de libres e iguales, ¿se imaginan a un juez diciendo: usted ha nacido para obedecer y usted ha nacido para mandar? Bueno, pero para los griegos en realidad no hay un juez que decida, sino que es una determinación de la naturaleza. Si naciste hijo de un esclavo, vas a ser un esclavo. Es la manera en cómo, en la antigüedad clásica, se justificaba la esclavitud. Ahora, nosotros, en el 2020, nos podemos preguntar, ¿se nace esclavo? ¿Se nace amo? ¿Y entonces, quién trabaja? ¿Adivina? Bueno, en la antigua Grecia tenían una concepción negativa del trabajo, no es solo Aristóteles, como leíamos recién. Los pensadores griegos rechazaron la idea de que trabajar contribuye a la dignidad humana. Es decir, no tenían una visión positiva del trabajo. Claro. Aristóteles dice que el hombre es por naturaleza un animal político, por ser el que posee logos, es decir, capacidad de razonar, de hablar. Lo que define al hombre es la capacidad de razonar y no la de hacer, o sea, producir. Exactamente, y su actividad fundamental, la actividad fundamental del hombre es la contemplación intelectual. Para el resto están los esclavos. Y ahora me pregunto entonces, ¿cómo se entendía el ocio, o sea, el estar al pedo? Bueno, espectacularmente, los griegos iniciaron el culto al ocio y a la actividad intelectual. Y por lo tanto, de esta manera relegaron el trabajo necesario para subsistir a esos humanos de segunda, los esclavos. Vamos a tener la oportunidad de conocer ese tema de Argentina que ha sido muy sensible, sobre todo para el ser humano. Unos 50 trabajadores en condiciones indignas de vida fueron detectados en cortaderos de ladrillos en diferentes puntos de la provincia. Eran obreros textiles, en su mayoría bolivianos, que vivían y trabajaban en 3 fábricas clandestinas de ropa. Fueron descubiertos 120 personas sometidas a esclavitud en un campo en Ramallo. 183 trabajadores rurales fueron contratados en calidad de esclavos por la multinacional Nidera, que se encarga de la producción de maíz en la localidad de San Pedro, a 160 kilómetros de la capital. Sin agua potable, sin algún tipo de protección contra la intemperie, con lo cual la situación es muy precaria. Certificar la existencia en condición laboral de 2 menores de edad, de nacionalidad extranjera, en un caso, ¿no es cierto?, de posiblemente una explotación infantil. Estas empresas están sometiendo a la esclavitud y pagando salarios muy por debajo de una condición mínima para sustentar la vida. Estamos hablando del sistema de cama caliente, ¿no? No tenían baño, vivían hacinados en casillas, son gente muy pobre y con situación económica. En la localidad de San Pedro. Es difícil encontrar una definición de trabajo que complazca a todos. Le pregunté a compañeros y compañeras qué es el trabajo para ellos y hubo una respuesta que me llamó la atención. Para muchos el trabajo es ganarse la vida. Recordé el gran "a la escuela vas a formarte como ciudadano". ¿Que los pibes no tenemos forma antes de llegar a una institución? Lo mismo con la respuesta de ganarse la vida. ¿No tenemos ya la vida ganada por el simple hecho de estar en el mundo y convivir en sociedad? Ahí surge la problemática. Con esta soncera, que se replica siempre, se instala simultáneamente la doctrina de vivir para trabajar. Mientras más trabajes, mejor te va a ir en la vida, más gitanas. Se toma a la gente por tonta, porque es harto sabido que los azucareros del noreste del Brasil, que trabajan de sol a sol, ganan mucho menos que, por ejemplo, un estanciero que trabaja unas pocas horas al día. Es así que la soncera weberiana de "el tiempo es dinero" se cae por su propio peso. En realidad, hay que invertir el esquema. Trabajar para vivir y al mismo tiempo, como dice Marx, crear cultura. El problema es cuando las condiciones de trabajo no son dignas. ¿Qué es el trabajo digno? Para este interrogante quizás debamos empezar por lo que no es. Así será más fácil adjetivar lo que sí es. No es digno trabajar más de 2 horas al día, mucho menos si se trata de un salario que no acorda las horas y la fuerza de trabajo que invierte el trabajador. No es digno trabajar contra la propia voluntad. No es digno trabajar con la incertidumbre de si al otro día te rajan. No es digno trabajar por fuera de la ley, ya que no se hace pleno reconocimiento de los derechos. No es digno trabajar en un ambiente antihigiénico e insalubre. En síntesis, trabajo digno es trabajar exento de toda explotación.

Llegó el momento de ampliar la ronda en este patio de radio. Vamos haciendo lugar y sumamos a otros profes y estudiantes para dialogar desde otras disciplinas, desde otros saberes y otras concepciones acerca del trabajo. Le vamos a dar la palabra a Macarena Chá, profesora de Geografía y de Historia. Hola, Poliana. Estaba pensando en el concepto de trabajo desde la geografía. También lo pensaba inmerso en el mundo global en el que vivimos. Pensaba en los beneficios que otorga la globalización para el trabajo, siempre y cuando lo veamos desde el lugar de quienes pueden trabajar en sus hogares, manejando sus horarios, conectados a una computadora, respondiendo a jefes que probablemente no conocen y que muy seguramente vivan en otra parte del mundo. Aunque también pensaba que ningún beneficio representa la globalización para el niño o la niña en Indonesia, que pasa su vida en un taller oscuro cosiendo pelotas que seguramente serán pateadas en las grandes ligas de Europa y América. Pensaba que el trabajo nos mueve y que ese movimiento de personas podría ser una característica actual de la globalización. Sin embargo, moverse está en la naturaleza del hombre. Sin ir más lejos, las migraciones en nuestro país estuvieron asociadas al trabajo en el campo. Si pensamos en los europeos que llegaron a fines del siglo XIX a dedicar toda su vida a esa labor. Hoy ya nadie cree que un trabajo sea para toda la vida. Y el campo se nutre de trabajadores golondrinas que van de provincia en provincia buscando algo para cosechar. También pensaba en lo vacías que nos quedan las aulas de las escuelas rurales en esas épocas de cosecha. Hoy el campo ya no es el gran generador de trabajo que supo ser. Y las oportunidades laborales las personas la encuentran en la ciudad. De la misma manera, los inmigrantes ya no son recibidos con los brazos abiertos como en otros tiempos. Pensemos en los países que levantan sus muros. Y sin irnos tan lejos, ¿en cuánto molesta el inmigrante latinoamericano o africano que llega a nuestro país en búsqueda de oportunidades? Quizás ya no tenga que ver con el trabajo, sino con el lugar de origen. Creo que podríamos seguir horas hablando de la geografía y el trabajo, pero no quiero aburrirlos. Por eso me voy despidiendo y les dejo la tarea de seguir pensando en los trabajos que se realizan en nuestra ciudad y cuál es el impacto de la inmigración y de la globalización en ellos. Les mando un abrazo fuerte y espero que podamos vernos muy pronto. Qué lindo escuchar las palabras de Maca. Muchas gracias y no nos aburrís porque nos decís tantas cosas que nos hacen pensar, por ejemplo, esto de la globalización, ¿no? De cómo el trabajo está atado a este fenómeno y que lamentablemente se terminan produciendo cosas como el trabajo infantil, ¿no? Que... Exacto. Y un concepto que ha entrado bastante en crisis también, ¿no? Producto de estas postales que de repente empezamos a conocer y que Maca también describe, ¿no? Cómo a través del trabajo podemos llegar a todos estos rincones para ver, por un lado, el trabajo infantil, por otro lado, la precarización, ¿no? La posibilidad de buscar la mano de obra más barata en cualquier parte del mundo. El trabajo nos mueve, decía Maca, y los seres humanos van a los países, van de provincia a provincia buscando una oportunidad de trabajo. Eso va condicionando la vida de las personas. Es momento ahora de escuchar la voz de un estudiante de la secundaria número 6 de Gobernador Castro, Damián Bevilacqua, que sintetiza no solo su idea de trabajo, sino algo que es muy frecuente, cuando se trabaja y se estudia a la vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Damián Bevilacqua. Para mí el trabajo es fundamental, digamos. Yo trabajé en una panadería bastante tiempo y a la vez iba a la escuela. Medio complicado, pero siempre se puede, para darle una mano a mis viejos o para tener una plata para mí, para comprarme una pilcha, algo de eso. Yo soy ayudante de panadero, sé hacer bizcochos, facturas, variedad de cosas. Voy aprendiendo cada vez más. Y la escuela, yo me organizaba así. Trabajaba a la mañana y de tarde a la siesta dormía un poco de siesta porque me levantaba, entraba muy temprano siempre a trabajar y estudiaba más o menos un poco a la siesta lo que podía y después a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche estaba en la escuela. Hay una idea que está presente en casi todos los testimonios que es la de trabajo digno. Por eso le consultamos a otros estudiantes y trabajadores y esto nos dijeron. El trabajo digno para mí es el que vale el sudor de la gota gorda, hijo. O sea, no por ser trabajo pesado, sino el que te cuesta más, porque no solamente los trabajos pesados son los que te cuestan más hoy en día. Hay trabajos mentales que son 10 veces peor que físicos, dijo. Y el que el trabajo y sería, por eso le digo, el trabajo digno sería como quien dice romperse el lomo hoy en día, romperse el bocho sería, no solo el lomo. Para mí el trabajo digno es aquello que da un salario honesto y protege los derechos, permitiendo que personas y familias vivan dignamente, cubriendo sus necesidades. Para mí el trabajo obviamente es una herramienta fundamental para subsistir, pero yo creo que el trabajo no dignifica, como dicen por ahí, porque tener un trabajo digno no te hace mejor ni menos que nadie. En realidad no creo en la necesidad de tener que tener un trabajo para ser una persona digna, porque con trabajo sos una cosa y sin trabajo sos otra. Y además en la mayoría de las veces en ese trabajo digno no lo tratan como persona, sino como objetos y hasta en algunos casos como robot. Bueno, acá las voces de estudiantes y trabajadores, ¿no? Por un lado, Anaí, que de manera muy clara nos dice, miren, si no se cumplen estos requisitos, yo no puedo hablar de trabajo digno. Por otro lado, César, que nos dice, la dignidad no te la da un trabajo, sino que es algo meramente humano, independientemente del trabajo. Y es interesante pensar esto, porque una persona puede tener enormes valores, sin embargo estar en un trabajo donde la pasa mal, o se paga poco, o se trabaja sin protección. ¿El trabajo dignifica? ¿O la fuente de dignidad se la otorga el propio sacrificio, el pensar en la familia, en un proyecto de vida? No sé. ¿Lo dejamos suspendido en el aire? Ahí. Damos un giro de 180 grados. Bueno. Nos vamos a experimentar en el terreno de la biología, porque a este patio se acercó la profesora Soledad Llorent para contarnos, dentro del mundo animal, una clase particular de trabajadoras, las hormigas. Cuando hablamos de organización y cooperación, las hormigas pueden darnos una buena lección. El trabajo en equipo de las hormigas es realmente fabuloso y deberíamos conocerlo para aplicar nuestro trabajo o en casa. Sin lugar a dudas, su lema es la unión hace la fuerza. Las hormigas viven en colonias conocidas popularmente como hormigueros, los cuales presentan montículos de tierra, arena o arcilla como puerta de entrada y un intrincado sistema de laberintos bajo tierra donde todo sucede. Una de las características de estos insectos es que son eusociales, tienen una organización social compleja. Básicamente, este tipo de vida se basa en tres premisas. Los adultos se encargan de las crías, conviven varias generaciones en un mismo hogar y los miembros se dividen en dos castas, reproductora y obrera. Dentro del trabajo en equipo de las hormigas podemos destacar diferentes hábitos, funciones y datos curiosos. Por ejemplo, que se sacrifican por el bien de la colonia. Las hormigas tienen algo que muchos llaman conciencia social y todo lo hacen pensando en el bien común. Por ello, es normal que dejen atrás a las que están heridas o han sido atrapadas por los depredadores cuando están fuera del hormiguero. La especie Forelius fusilius tiene una técnica infalible que ejemplifica muy bien este sentido de comunidad. Todas las noches, un grupo de 10 hormigas sella la entrada de la colonia con rocas, ramas y barro. Para ello, deben permanecer fuera del hormiguero, por lo cual, al terminar el trabajo, quedan expuestas a los depredadores, pero salvan a las miles que quedaron en el interior. También se juntan para fabricar cosas. En este caso, sí que se puede aplicar aquello de la unión hace la fuerza y demostrar cómo el trabajo en equipo de las hormigas asegura la continuidad de la especie. Las que habitan en América del Sur, por ejemplo, tienen la capacidad de agruparse para formar estructuras firmes y resistentes, y así evitar que la mayoría de las compañeras mueran. Pueden juntarse para crear una balsa gigante, para que la colonia completa se salve de una inundación, o bien puentes colgantes para que las demás puedan pasar sin caer al vacío. Como dije anteriormente, se organizan en castas. La vida en la colonia está basada en el matriarcado. Sí, sí. Es decir, que la cabeza de familia es una hembra conocida como reina, que es la encargada de fundar la colonia, la cual permanece activa hasta que ésta muere. Los machos solo se usan para la reproducción, y una vez que terminan su trabajo, mueren naturalmente. Cuando la reina es fecundada, excava una cueva donde deposita los huevos, y entonces decide si quiere que nazcan hembras o machos, según las necesidades de la colonia. Las labores que requieran mayor esfuerzo físico son llevadas a cabo por las obreras, que son las hembras estériles del hormiguero. Se encargan, por ejemplo, de cuidar a las larvas, mantener limpia la madriguera, conseguir alimento y defender la entrada. Las más jóvenes se quedan en el interior del hormiguero, mientras que las adultas salen al exterior. La verdad que uno puede dar fe de lo trabajadora que son las hormigas. Las vemos siempre trabajando, ¿no? Cargando hojas, palitos, mucho más grande incluso que su propio cuerpo. Y el trabajo en equipo, como bien nos decía Soledad. Sí, es interesante lo que nos cuenta la profe porque nos permite pensar un poco en la diferencia entre el trabajo animal y el trabajo humano, que no serían lo mismo. Nos dice Marx en El Capital. Concebimos al trabajo bajo una forma que pertenece exclusivamente al hombre. Una araña realiza operaciones que se parecen a las del tejedor y la abeja tiene la habilidad de un arquitecto para crear la estructura de sus panales. Pero lo que distingue al peor arquitecto de la abeja más experta es que el hombre ha construido la obra en su cabeza antes de construirla. El resultado al que llega el trabajo preexiste en la imaginación del trabajador. Idealmente, él no opera solamente un cambio de forma en los materiales naturales, sino que realiza a la vez su propia meta, de la que él tiene conciencia. Claro. Las hormigas, como las abejas o cualquier animal, no deciden qué hacer. Simplemente lo hacen porque están determinados por la naturaleza. No son libres. No tienen el trabajito de elegir. Estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Este es el nuevo ritmo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar. Suéltalo. Estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Cada quincena hay tiempo para ir a bailar y los domingos vamos a pasear. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Cada quincena hay tiempo para trasnochar y los festivos salir de la ciudad. Eso es sabrosito ahí. Párale, bola. gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Este es el nuevo ritmo, bailando. Este es el nuevo ritmo, bailando. Este es el nuevo ritmo, bailando, bailando. Este es el nuevo ritmo, bailando. Sabroso ritmo, bailando. Este es el nuevo ritmo, bailando, bailando. Hey. Todavía no estamos perdiendo la cabeza. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia. Hemos llegado al último bloque de este capítulo acerca del trabajo en este patio de radio. Y para eso, como nos gusta hacer, queremos llamar en este caso a un amigo, pero a un laburante también. Estamos en comunicación telefónica con Sebastián Tetamanti. Sebastián, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, Seba. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor, es un placer. Porque además de hablar del trabajo, sabemos que estás en el trabajo. Exacto. Seba, queríamos preguntarte primero una cuestión anecdótica y biográfica, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de tu primer trabajo? Bueno, lo primero a saber es que yo trabajo desde muy joven, así que he aprendido mucho y he hecho muchas cosas. Ya de chico iba al campo con mi viejo y mis tíos o mis tíos abuelos, y aprendí con ellos los labranzas de la tierra, la crianza de los animales. Teníamos fruta, como lo típico de San Pedro, ¿no? Durazno, naranja, pera, etcétera. También hacíamos mucha quinta, me acuerdo, sobre todo con los viejos. Teníamos chanchos, vacas, ovejas, patos, gansos, gallinas, lo que se te ocurra. Y bueno, yo mis primeros trabajos fueron la poda de la fruta, porque yo era chico, había mucho monte en San Pedro, sobre todo. Aunque iba a la escuela, nunca dejé de ir a la escuela primaria, terminé la secundaria también, y siempre iba trabajando en el campo con mis viejos, con mis tíos, tuve vivero, plantaba camote, hacíamos guinea, criábamos animales, sembrábamos, trillábamos, después cuando empezó la soja, empezamos a hacer soja también. Así que un poco de todo hemos hecho, siempre en el rubro rural, vendría a ser, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, nosotros al comienzo del programa planteábamos que ya desde la Biblia, mirá lo que te digo, hace tantos años, está planteada la cuestión del trabajo como doble, ¿no? Como un castigo, ¿no? Como algo que se sufre, pero también aparece el trabajo como un regalo, ¿no? Como que Dios le da al hombre para que cuide. Sí. Y vos ahí, digamos, ¿dónde te parás en esta contradicción original? Bueno, mira, para mí yo creo que pueden ser las dos cosas. Bien. Según lo que a cada uno le toque. Porque para aquellos que hacen lo que les gusta y encima pueden vivir de ello, creo que puede ser considerado un regalo. Pero no todos tenemos esa suerte. De manera que en un segundo plano están los agradecidos por tener un buen trabajo, aunque eso no sea lo que hayan elegido, ¿no es cierto? Claro. Y mucho más los que sufren, porque además de no ser el trabajo ideal, puede ser que sea muy mal pago o muy desagradable. Por lo general, en nuestro país nos hemos acostumbrado a agradecer el solo hecho de tener trabajo, o sea, cual sea. Seguro. Vos sabés que estábamos escuchando las voces de estudiantes que participaron de este capítulo, y aparece esta idea de una frase emblemática, ¿no?, que nos atraviesa todo el tiempo: el trabajo dignifica. ¿Qué representa para vos esta frase? Bueno, para mí el trabajo dignifica, pero no en el sentido común que se le da de estatus social, como si una persona fuese mejor o peor por tener o no tener trabajo, sino que al permitirnos un mejor estilo de vida, creo yo, hijos que puedan ir a la escuela, que tengan que hacer lo que deben hacer, que es ir a la escuela y jugar, por ejemplo, tener una vivienda digna, tener un trabajo, tener vacaciones, previsiones sociales, dignifica desde el punto de vista más humano a la claro. persona. De hecho, lo podemos percibir hoy en nuestra sociedad, que la falta de trabajo hace que la gente en general esté agobiada, resentida, egoísta, casi desesperada por conseguir cosas materiales, y que cuando no puede acceder a ellas se desespera. Claro, y esa sí. desesperación, para mí, es una opinión mía, se vuelca luego en violencia para con los vecinos, en la calle, o con la propia familia inclusive. Por eso creo que en algún punto que alguno de los jefes de familia tenga trabajo es dignificarnos la vida en general, creo yo. Pareciera que sigue siendo, ¿no?, el gran ordenador de la vida de las sociedades, ¿no? Porque cuando el trabajo no falta, uno puede proyectar cosas. Ahora, esto que marcás es muy importante. De repente, ese trabajo falta y puede ser un indicador también de cosas negativas que pasen en la sociedad. Exactamente, sí, de cosas muy negativas. Yo es lo que percibo, de hecho, te diría, lo percibo en la calle. Y más en el barrio en donde yo vivo, eso se nota mucho. La falta de trabajo hace saca todo lo malo de las personas que no tienen trabajo justamente y están todo el día de gusto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Seba, y su familia, obviamente. Sí. ¿A qué hora termina tu jornada? Hoy termina a las 6 de la tarde. Trabajé desde las 6 de la mañana. Yo 4:30 salí de San Pedro. Llegaré a las 7 a San Pedro de nuevo. Te agradecemos estos minutitos de charla, porque sabemos que estás en el trabajo, que en este contexto es un trabajo esencial, así que estás ahí. Te pedimos que te cuides también. Y gracias por participar en este patio de radio. Muchas gracias, Seba. Por favor. Muchas gracias a ustedes por llamar. Sebastián Tetamanti, entonces, amigo de la vida y también un laburante que pone en palabras para ir cerrando el capítulo de hoy. Nuevamente nos encontramos con un concepto en el centro de la hoja en blanco de nuestra mente, esta vez el trabajo y muchas cosas que hemos escuchado en este rato de radio, en este patio de radio, y yo necesito hacer este ejercicio del mapa conceptual, aunque sea mental, para afirmar alguna de esas ideas. Entonces, vamos a sacar flechas como si fueran las patas de un pulpo, las manos de un pulpo. Y podríamos decir que en la antigüedad tenemos ya planteada la contradicción que nos atraviesa, que es lo que nos podemos encontrar en la Biblia, el trabajo como un regalo o como un castigo. Y ya Aristóteles, los antiguos griegos, planteaban las características del trabajo esclavo, que como vimos, como escuchamos, es un trabajo que existe hasta el día de hoy. Y también la geografía nos planteaba que el trabajo globalizado deriva en estas formas de trabajo infantil, que el trabajo nos mueve hacia otros lugares. Y también dentro de la biología, que nos plantea el trabajo animal y la organización, ¿no?, de equipo que tienen las hormigas, a sabiendas que el trabajo animal es muy diferente que el trabajo humano, que tiene otras características, por sobre todo que es un trabajo que también opera sobre el mismo individuo que lo realiza. Y la voz de los estudiantes marcando la dignidad del trabajo, que para nosotros es de ellos, la dignidad de ellos como trabajadores, como estudiantes. Y así vamos componiendo este mapa que no termina, que es provisorio, que es desprolijo, pero que nos va dando algunas herramientas para pensar sobre conceptos tan complejos como el trabajo. ¿Qué tienen en común las manos de Damián, que apenas asoma el primer sol de la mañana, más al pan que luego llegará a la mesa de las familias en Gobernador Castro, y las manos de César, que apila las bolsas de camote que cinturió durante horas pese al frío y pese a todo. O las manos de Gustavo, que le cobra menos porque lo conoce para hacer una instalación eléctrica a una familia que de a poco construye el sueño de la vivienda propia. ¿Qué comparten las manos de Sebastián, que escribe en los tiempos de descanso un manual para operarios que recién arrancan, contando lo indispensable para el trabajo en un puerto que carga cereales? O las voces de las profesoras que preparan en silencio las clases que luego llegan a las aulas imaginarias de nuestros pibes en tiempos de cuarentena. O las manos que se miran entre sí, porque aquel trabajo se perdió. Todas estas manos hacen, construyen y transforman el mundo. Y en ese acto, también se transforman a sí mismas. Porque trabajar implica este doble proceso. El trabajo construye las sociedades y a las personas que lo realizan. Solo hay que ver, como nos enseñó Emmanuel desde la poesía de Bertolt Brecht, dónde han quedado esas manos que hacen y que hicieron a lo largo de la historia. Poder pensar al trabajo no como la mera subsistencia, sino como una actividad que contempla derechos, que produce riqueza, donde a nadie le falte y donde nadie sobre. Participaron de este capítulo Dios, Aristóteles, Lautaro González, Emmanuel Rivas, Bertolt Brecht, Macarena Chá, Damián Bevilacqua, Gustavo Moreno, Anaí López, César Blanco, Soledad Llorens, Karl Marx, Sebastián Tetamanti, Lucas Cordobés, Julián Oviedo, Poli Rosales, Ana Lizierra. Ya lo hiciste, vive solo.